tanta droga en la disco, pero nada me arrebata, nada a mí me mata más que tú cuando me bailas, más que tú cuando me besas. Hay tanta droga en la disco, pero solo tú me tienes high all night. Como tú me bailas, baby, como tú me besas. Tú me subes a las nubes, pensando en ese pussy tight. La noche llega hasta el sky. Fuma 7 gramos, aunque lo mezcle con molly o tusi. Tus besos son los que me dan nota cuando te calientas más como un jacuzzi. Todo el mundo te mira en el VIP, porque saben que eres exclusive. Javi, twerky, encima de mí, que tú no eres ninguna roomie. Cierto, que si tú me dejas me enfermo, peor que el bicho la pelco. Tacho, mami, please, dale, vamos a hacerlo. Me tienes loca, lo acepto, te taco de mi refresco. Entre tanta droga en la disco, pero nada a mí me mata, nada me arrebata más que tú cuando me bailas, más que tú cuando me besas. Hay tanta droga en la disco, pero solo tú me tienes high all night. Como tú me bailas, baby, como tú me besas. Paso mucho que no te veo y me hace mucha falta mirarte. Por más que fumo ya no me arrebato, tengo que tomarme algo fuerte. Tú me tienes mal y bien loco, me tienes dando vueltas en el mismo lugar. Me tienes fundido el foco, avanza parece te quiero probar. Tú eres una nota demasiado cabrona que yo nunca quiero que acabe. Me llevas al espacio moviendo ese culo sin necesidad de una nave. Me avisa, tú eres la que sabes, sabes. Probaste lo rico que sabes. Contigo no discuto en ningún momento, tú tienes razón. Mi derecho te cabe. Tanta droga en la disco, pero nada me arrebata, nada a mí me mata. Más que tú cuando me bailas, más que tú cuando me besas. Hay tanta droga en la disco, pero solo tú me tienes high all night. Como tú me bailas, baby, como tú. Ya son como las 5 y pico, y tú me tienes nota en la disco. Contigo siempre como y repito, pa' ti yo siempre tengo apetito. Tú eres como mi droga, flexible sin hacer yoga. Dime si lo quieres ahora, vamos a toa que se joda. Tú eres la más rica de todas, en nota se desahoga. Me dice papi, tú me pones happy, happy. Tanta droga en la disco, pero nada me arrebata, nada a mí me mata.